¿Cómo están ustedes? Bien, bien, la verdad que bien contentas de poder tener esta charla con vos. Bueno, yo les agradezco el llamado. Bien, bueno, ¿quién te encontramos? ¿Saliendo de alguna cátedra, de algún curso, de alguna Acabo de cosa? terminar una reunión de investigación. Bien, bueno, y ahora tenemos un ratito como para charlar, Sí, ¿no? cómo no, cómo Tenés no. una agenda apretadísima porque, bueno, estás dando clases y, bueno, participando activamente de debates, de discusiones. Sí, es como un estilo ya. Claro, es una forma de tu vida, ¿no? Sos doctora en psicología, psicoanalista, analista institucional, profesora consulta e investigadora de la UBA, titular de teoría y técnicas en grupos de introducción a los estudios de género en la Facultad de Psicología de la UBA. Como para decir algo sobre vos, pero Sí, vos, sí. ¿qué decís vos de vos misma cuando te querés presentar? Ah, es tan difícil eso, ¿no? Pero bueno, ahora me he jubilado y por eso soy consulta en la UBA y tengo una larga trayectoria en investigaciones que toman siempre la relación entre los problemas sociales y las subjetividades, ¿no? Ahora Bien. estamos investigando diversidades sexuales. Antes investigamos las fábricas recuperadas, siempre con esta idea de atravesar política y subjetividad, ¿no? Bien, y ahora cuando estás, por ejemplo, analizando el tema de las diversidades o de las disidencias sexuales, ¿qué término te gusta más, diversidades o disidencia? Depende en qué contextos, porque las palabras, vos sabés que nominar, decía Bourdieu, es un acto político, por lo tanto depende de las orientaciones que los colectivos van dando a estas palabras. Y un modo nuestro de investigar es el respeto profundísimo a cómo nominan los colectivos, ¿no? No Claro. poner nosotros los nombres, porque me parece que los colectivos van teniendo, al mismo tiempo que batallan por sus derechos, van teniendo también sus propios procesos de poner nombre. Sí, y son bastante vertiginosos los cambios, ¿no te parecen? Así es. Sí, hay que estar como atentas a todas las modificaciones, los cambios que se van produciendo, porque una vez que me parece que nos vamos liberando como para pensar todas las alternativas existentes, cada vez surgen más posibilidades, ¿no? Y Sí, cada vez claro. más formas de nombrarnos y de percibirnos. Claro, y sobre todo en un proceso histórico de ganar libertades, ¿no? Libertades, derechos. Bien, y a la hora de encarar un tema, cuando, por ejemplo, analizaste la cuestión de las fábricas recuperadas o ahora que estás abordando el tema de las diversidades, ¿te Sí. propones un objetivo final? Es decir, yo con esta investigación quiero llegar a tal punto, ¿hay un punto que estás buscando en esa investigación o se va señalando el Se va destino? construyendo en el equipo y de pronto el punto con el que partimos no es con el que llegamos, porque justamente yo te diría que algo que caracteriza nuestro modo de investigar es ponernos a disposición de esos colectivos que producen los cambios. Porque si no, la academia es como un lugar divorciado de las realidades. Claro, sí. Un gran desafío el de mantenerse, ¿no? La academia con el campo de donde la gente, digamos, vive y hace sus vidas cotidianas y demás, y mantener ese vínculo, ¿no? Sí, sobre todo porque me parece que quienes tomamos la producción académica como parte de un proceso más amplio, que esa, yo le diría, si me disculpas porque parece medio rimbombante, los combates por el sentido, ¿no? Porque hay realidades múltiples, el tema es desde dónde se las mira y con quién se las mira. Y Claro. eso divide los ca divide las aguas, Sí, ¿no? seguro. En relación a si te vas a apoyar y te interesa trabajar con lo que se está instituyendo o te vas a colocar defendiendo lo ya instituido. Y en este caso que estás llevando adelante esta investigación, ¿tenés un grupo, un colectivo con el cual estás trabajando en esa investigación? ¿Has hecho un recorte de las posibilidades y estás posicionada en algún lugar? No, No, no, lo que buscamos es respetar los posicionamientos de los colectivos que trabajan sus temas y problemas. Bien. Y tratar de ser lo más leales posibles a esos procesos. Y por supuesto hacer nuestras lecturas, pero no desde un posicionamiento previo. Bien. O si vos querés, sí hay un posicionamiento general en relación a esto que te decía, de participar de las corrientes que trabajan por correr los bordes de lo posible, ¿no? Claro, claro. En las fábricas recuperadas fue así, y ahora con las diversidades lo mismo. Claro, es como una búsqueda de más libertades, de más derechos, de sí, mayores... Sí, y de ir a contramano de los saberes científicos instituidos que lo que buscan es argumentaciones para mantener el lo que ya se ha establecido, claro, el orden social, por decirlo de un modo esquemático. Claro, el statu quo, digamos, romper el statu quo contra todo eso. Claro, entonces bien. En las diversidades tenemos posicionamiento en el sentido que estamos en contra de patologizar, que estamos en contra de pensarlos como anomalías, ¿no? Bien. De la psiquiatrización. Eso sí, ahí tenemos posición. Bien. A contramano. Sí, como el salmón. Como el salmón. ¿Y cómo te ha ido en la vida con esa actitud de ir a contramano? Y a mí me gusta mucho. Creo que no hubiera aguantado ser parte del instituido, ¿no? Son posicionamientos existenciales, te diría. Claro. Bien. Pero a mí me gusta participar de ese combate. Y en el aspecto, digamos, cuando vos llevás esa actitud dentro de tu materia que es la psicología, también encontrás muchas... ahí es terrible, es tremenda, el combate. ¿No? Claro. Tremendo. Tremendo, ¿no? Porque si... son trans que quieren hacer la adecuación quirúrgica de su sexo, son psicóticos, si son homosexuales son perversos. Es todo así. Es todo así. Y bueno, te encontrás, digamos, con muchos colegas que te miran como una cosa un poco extraña. Puede ser, pero también me gusta eso. También, está bueno. Sí. Bien, ¿sentís que a lo largo de tu amplia trayectoria vas logrando romper esos esquemas a los cuales te enfrentás y vas generando otras nuevas posibilidades, por lo menos preguntas nuevas? Sí, uno nuevas. Va abriendo caminos, calculá que yo tengo 72 años, por lo tanto hace como 40 que estoy en esto más, y... Bueno, tenés que afrontar la incomprensión, la crítica, pero bueno, nos gusta eso. Bien. Ana María, cuando yo te mencionaba recién los libros que has escrito, el campo grupal, vos te acordás más o menos de quién eras vos allá en el año 86 haciendo ese trabajo. La mujer de la ilusión en el 93, Estalladas en el 99. ¿Vas viendo también en todas tus producciones una... manifestaciones diferentes, digamos, vos hoy me sí, hay un pensamiento que se fue procesando, ¿no? Que fue adquiriendo alguna consistencia, cierto rigor metodológico, pero las bases son como las mismas, ¿no? Contra la opresión. La opresión puede ser de clase, de género, de etnia, pero es así. ¿No? Reivindicar el espacio de lo colectivo en vez del individualismo, según los temas, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que uno va adquiriendo cierta consistencia, pero las preocupaciones son las mismas. ¿Y de quiénes te has nutrido? No, no sé si me querés nombrar puntualmente una corriente filosófica, una persona en particular, un movimiento en general, pero cuando vos decís, bueno, yo la verdad que para formarme en lo que soy hoy, a mis 72 años con todo esto, he podido obtener conocimientos, experiencias y demás, ¿de qué cosas o de quiénes? Bueno, he tenido maestros entrañables, ¿no? Como Fernando Ulloa, Tato Pavlovsky, Armando Bauleo, en fin, maestros directos. Y después hay pensadores, filósofos como Deleuze, Foucault, Derrida, Guattari, que son, uno vuelve siempre a sus lecturas, Bien. Pero que van armando esa posibilidad de sostener ese ir a contramano, ¿no? Has dictado posgrados en universidades de nuestro país y también has sido invitada en más de una oportunidad a otros países a hablar. Cuando vas a otro país, ¿te encontrás con los mismos seres humanos que acá, pero pintados, vestidos diferentes, o hay como una cosa muy distinta de acuerdo a la cultura y al entorno en los que cada seres humano van viviendo, digamos, de acuerdo a sus países? ¿Somos muy Hay, distintos? por supuesto, enormes diferencias en cómo la gente vive, piensa, siente, si sos del primer mundo, del tercero o el cuarto, si sos blanco o sos morochito, si sos hombre o sos mujer. En fin, las diferencias son muchas, pero también es cierto que en los distintos países a los que uno va, también encuentra muchas cuestiones que arman un común, lo común, un entre nos, que tiene que ver con gente que tiene sensibilidades parecidas, sensibilidades políticas, sensibilidades estéticas, salvando, por supuesto, las particularidades. Claro. ¿Y te sentís tan cómoda en el extranjero como acá? Y acá ahora no me siento muy cómoda. Era mi siguiente pregunta. ¿Cómo estabas viviendo el momento político? Sí, con mucha zozobra, con desasosiego, ¿no? Por lo que vendrá. Pero también con orgullo, porque no cualquier país saca medio millón de personas a la calle, ni una menos, o en el 24 de marzo, o en el paro de las mujeres, qué sé yo. Acá pasan, hay una reacción de la multitud en la calle que es maravillosa. No todo país tiene las madres y abuelas que nosotros tenemos, y muchos han tenido genocidios. Y esas son las cosas maravillosas de este país. Tenemos un país bastante activo, a pesar de que en algún momento también han logrado desactivarnos, desecologizarnos y todo lo demás, ¿no? Anestesiarnos. Sí, claro. Pero en general tenemos como un país bastante activo a la hora de salir a la calle. Sí, y este es un momento en ese sentido muy interesante, ¿no? Lo del 2x1 fue tremendo. Brutal. Sí, una respuesta cada vez más inmediata además, ¿no? Sí. Sí. Tal vez las tecnologías nos ayudan, ¿no? Es como que también eso, ¿viste? Y bueno, pero esas tecnologías están en todo el mundo, claro, también. Y sin embargo, ¿no? Hay cosas, por eso te digo, hay cosas en las que uno se siente muy orgullosa de este país y otras por las que sufrís todo el tiempo, ¿no? Cada vez más desigualdad, cada vez más gente en la pobreza. Pero también es cierto que algo que yo no estaba tan segura que iba a acontecer, de ciertas conquistas de los últimos años, quedaron instaladas como derechos. Y eso podría haber pasado o podría haber quedado como que un gobierno me lo dio. Y sin embargo quedó instalado como derecho, y por eso la gente no se resigna a perder. Entonces esas son cuestiones de las subjetividades colectivas muy interesantes. Claro. ¿Y cuáles cosas, por ejemplo? Y bueno, el 2x1 no pasó. No pasó. Hay como un límite, ¿no? Hasta acá llegan, digamos. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Listo, no jodan más. Tal cual. Claro. No, no jodamos, fueron 30.000, ¿viste lo que fue esa viejita maravillosa con la Merkel? Eso por ponerlo más fuerte, pero... Sí. También es cierto que la gente, cuando no hay paritarias, también sale a la calle. Claro. Es un derecho. ¿No? Y así, o por ejemplo, ahora hay toda una cosa donde se vuelve a castigar mucho en la calle al mundo de las sexualidades trans. Sí. Que la ley de identidad de género y matrimonio igualitario y todo eso había como parado. Pero bueno, las fuerzas represivas están siempre alertas al resquicio para volver a reprimir. Y vos te das cuenta que no es fácil avanzar sobre derechos. No les es fácil. Sí, y además si se preocupan lo van a lograr, ¿no? Claro. Porque es David contra Goliat. Claro. pero no es de primera movida que lo logran. Lo que hay como una estrategia, me parece, de parte de la derecha, fundamentalmente, a avanzar de manera muy rápida, ¿no? Es como que no te dan tiempo de reacción y que al final te tienen en la calle todos los días. Si no es por una cosa, es por la otra. Como desgastando, ¿no? Sí. Eso es así. ¿Salís a la Eso calle es así. vos? ¿Cómo? ¿Salís a la calle vos? Sí, claro. Bien. Bueno, porque uno puede militar de distintas maneras. Podés salir a la calle o podés, digamos, qué sé yo, no sé, hacer otras cosas que también forman parte de la militancia, pero no necesariamente en la calle. No, pero ¿cómo te lo vas a perder? No. No. Sí. Escúchame, el día del que salió toda la gente por el 2x1, tuviste una alegría que te duró como 10 días. Claro, no te borran la sonrisa ni con limón No, después. claro, claro. Sí, No, es muy bueno, fuerte. yo, para mí es parte de la vida eso. Ahora a veces, con la edad que tengo, no siempre puedo ir a todo, ¿no? Claro. Pero voy a lo más que puedo. A lo más que podés. Hoy, por ejemplo, estábamos celebrando la excarcelación de Iggy. Va a esperar el juicio en libertad. Y allí también hubo manifestaciones muy importantes en todo el país, ¿no? Pidiendo Sí, por la libertad claro. de ella. Bueno, es que es una barbaridad lo de Iggy, ¿no? Sí. Bueno, ahí está todo el odio presente respecto de Así las es. diversidades, ¿no? De las disidencias Así es. sexuales. Así es. Bueno, habrá que seguir en la calle entonces. Yo por lo general le pregunto a nuestros entrevistados respecto de cómo ven la militancia, el activismo, a ver si vamos bien, pero vos ya me lo has respondido. Hay que estar en la calle y hay que seguir peleándola Yo creo que sí, permanentemente. más allá de los debates al interno de los grupos militantes, que siempre es bienvenido, ¿no? Claro. Pero me parece que sí, que uno puede acompañar desde, por supuesto, de un lugar donde produce escritos y todo eso, pero también desde abajo. Claro. Bueno, a propósito de las personas trans, te cuento que acá en Santa Rosa hemos logrado en estos días una legislación para el cupo laboral trans, por ejemplo, en Ah, el qué ámbito de la bueno, no municipalidad. sabía. Sí. Y viste, por ahí no trasciende mucho porque somos pocas personas que vivimos acá, pero se ha logrado esto y ojalá que se pueda seguir avanzando a nivel provincial y demás. Ya hay otras provincias que han pedido el proyecto como para ver si esto tiene repercusión en otras ciudades. Los colectivos, digamos, cuando se organizan, está muy bueno porque se van logrando cosas, siempre, ¿no? Desde abajo. Y es así. Es así, y los colectivos que logran la construcción política desde espacios de mayor horizontalidad, a veces tardan más en organizarse, pero también pueden avanzar más en el modo de hacer política, ¿no? Claro. ¿Tu último libro fue Jóvenes de Vidas Grises? Sí, está agotado. Y ahora parece que Nueva Visión me va a liberar los derechos para reimprimirlo en otra editorial, pero la verdad que salió y se agotó. Se agotó. Y ha sido un dolor porque desde el 2014 que el libro no está. Claro. Y fue un libro que gustó mucho en su momento, así que espero este año que vuelva a salir. Bien, ojalá que así sea. ¿Quiénes son esos jóvenes de Vidas Grises? Y son esos jóvenes que con poco entusiasmo, que cuando les preguntas cómo estás, te dicen todo bien, todo tranquilo. Y yo siempre pienso, ¿por qué a los 20 años está bien que todo esté tranquilo? Porque en realidad, qué sé yo, es la edad donde uno transgrede, donde trata de imponer sus cosas de otro modo y no de aceptar los mandatos, ¿no? Y hoy hay una producción de modos de subjetivación de jóvenes más apagados. Por eso es que yo digo de vidas grises. Sí. Ahora, ¿están haciendo a su modo una resistencia? La no participación, el no responder una pregunta, el no sentir motivación por nada, ¿es una forma también de decir lo que me rodea no me gusta? Y no sé, me parece que es más una sobreadaptación, ¿no? Ajá. Parece, Por eso me parece que políticamente es preocupante. Es preocupante. Pero podría ser que en algún caso particular fuera un modo de resistir porque no encuentra otro, ¿no? Bien. Pero bueno, ahí habrá que ver ya la singularidad de cada quien. Claro, bien. Cuando vos terminás de hacer, digamos, una investigación, ¿esa investigación se convierte en libro siempre? ¿Qué ocurre con eso que investigaste, con esas conclusiones? ¿A dónde van a parar? Bueno, en general tratamos de transformarlas en libros, pero tenemos como una política de difundir los resultados a la propia comunidad, ¿no? Yo hago muchas experiencias comunitarias en barrios o con colectivos, en fin, según la investigación. Lo de fábricas, las propias gente, las propias obreras y obreros de las fábricas recuperadas no solo aportaron para que nosotros pudiéramos pensar y escribir, sino que después íbamos y allí trabajábamos en esos mismos lugares el producto del libro, que fue Política y Subjetividad, porque fue muy conmovedor. Cuando empezaron las tomas de las fábricas, sí, nosotros íbamos y decíamos, ¿en qué podemos ayudar? Y ellos nos decían, escriban y difundan. Y entonces ahí dijimos, bueno, estamos a disposición, y así lo hicimos. Bien. Y fue muy interesante las discusiones que se armaban después con el libro, se reconocían, pero esto a mí también me pasa, ¿no? Fue muy, muy lindo lo que se dio, muy lindo, post-libro, pero bien, también fue muy bello participar de esos, y ellas estaban muy dispuestas a mostrar sus procesos. Claro. Sus angustias y sus alegrías, ¿no? Yo tengo un recuerdo maravilloso de esa investigación. Bien. Aprendí mucho. Claro, claro. Trabajo. Aprendí muchísimo de cómo la gente se empodera cuando participa de ciertos colectivos. Bien. Y uno se angustia en su clase media, aislado, ¿no? Claro, claro. Fue, aprendí mucho. Bien. Y con esta investigación que estás haciendo ahora, ¿qué sentís? ¿Encontrás personas angustiadas, personas enojadas? Y un poco de todo, porque calculá que la vida de la disidencia sexual, para tomar la palabra que vos decías, es una vida de mucha exclusión y sufrimiento. Sí. Por lo tanto, poder afirmarse, ¿no? Es un proceso que muy angustioso en algunos casos. Pero también es cierto que cuando van armando, bueno, según, ¿no? Es muy distinto en unas experiencias que en otras, pero cuando van armando, primero, cuando arman lazo con gente que está en su misma situación o parecida. Claro. Cuando pueden identificarse con problemas de otros que también les pasa, digo, hay todo un proceso de autoafirmación muy interesante. Bien. Que en algunos casos, como en el caso más claro de los procesos que empezaron en los 80, que dio lugar a las marchas del orgullo y todo eso, que es la afirmación de ese rasgo diferente que fue antes discriminado. Claro. Eso fue un proceso histórico muy interesante, pero ahora tenés los y las más jóvenes que dicen, yo no tengo por qué ponerme una etiqueta. Claro. Y entonces rechazan la nominación, pero al mismo tiempo participan de un montón de... Digo, es tan cambiante, o el mundo trans, que es otro universo sumamente complejo e interesantísimo. Así es. Ahora, vamos avanzando, digamos, desde las leyes, desde de los campos intelectuales y demás. Ahora, lo más difícil de todo es lograr un avance a nivel cultural, ¿no? En esas pequeñas cosas que siguen estando presentes en la vida diaria de estas personas, ¿no? Sin duda. Pero vos fíjate cómo las leyes, que uno en otro momento las hubiera considerado un fenómeno, por usar una palabra antigua, superestructural, sí, las leyes volvieron sobre la gente y generaron mayor aceptación, un discurso más políticamente correcto, digo, no eliminaron la discriminación ni la estigmatización, pero le dieron como otra base para subir un escaloncito más. Claro, claro. Es como... Entonces, los procesos son de ida y vuelta. Bien. Y muy interesante, si al mismo tiempo nada te garantiza que sea un camino que va progresivamente siendo cada vez mejor. Claro. ¿No? Bien. Porque, bueno, corsi y ricorsi de la historia sería. Pero me parece que para mí fue una sorpresa ver cómo las leyes producían cambios en las subjetividades. Nunca lo hubiera imaginado así. Mira. Lo imaginaba como un acompañamiento de los logros, una cosa así. Y pasó que eso sucedió, porque bueno, la gente se puede casar, puede tener niños, en fin, hay un montón de cuestiones de los devenires diversos que antes eran imposibles, que las leyes habilitaron, pero a su vez las leyes generaron, al menos en el plano de lo políticamente correcto, una mayor tolerancia, palabra polémica si las hay, sí. ¿No? Sí. Pero también que hubo como gente que pudo pensar, bueno, si esto es legal, no estará tan mal. Claro, es como darle ¿no? el permiso. Fue como un catalizador que yo jamás hubiera imaginado, será porque nunca le dio mucha bola a la gente. Claro. pero se ve que la mayoría sí. Claro, se arma como... un pequeño movimiento en el consenso un poco menos peyorativo, por decir así. Está. Que no es poco, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Bueno, ¿te hubiera gustado hablar de alguna cosa que yo no te pregunté? No, está muy bien todo lo que me has preguntado, bueno. Yo te agradezco. Bueno. Pero bueno... quedamos también con ustedes a disposición. Dale. ¿Alguna vez viniste acá a Santa Rosa? Me parece que el Colegio de Psicólogos te invitó. Sí. ¿No? Una o dos veces estuve en Santa Rosa, sí. Bueno, que no hay dos sin tres, dicen, así que a lo mejor por ahí nos cruzamos para darnos un abrazo. ¿Cómo no? Ahora si cuando puedo, con todo gusto. Cuando cortemos la comunicación telefónica, ¿dónde estás físicamente? ¿En una casa, un departamento? En tu casa, bien. Sí, es una casa antigua, grande, reciclada. ¿Llena de libros? Muchísimos libros. ¿Prendés sahumerios, por ejemplo? ¿Sabes que no? No. Fumo mucho, así que... Fumás un montón, son otras formas de sahumerios. Claro, es un sahumerio un poco clásico. Bien. Bueno, ¿gatos, perros? Tengo gata, y tuve perro muchos años, pero se murió y me costó mucho, así que no he tenido otro. No más. Pero que era como un miembro más de la familia. Y sí, esos son, ¿no? Son nuestra familia también. Ana María, bueno, cuando cortemos la comunicación, ¿qué haces? ¿Te vas a comer? ¿Te vas a dormir? ¿Te gusta acostarte temprano, tarde? En general me acuesto tarde. Ahora recién terminé la reunión, así que voy a comer algo. Bien. Y después veré un poco de tele. Acabo de comprarme un libro que todavía no empecé a leer. ¿Cuál es? Compré de Miguel Bonazo, El hombre que sabía morir, porque me encanta cómo escribe Bonazo. Bien. Lo anotamos, así que, lo vamos a tener en cuenta. Siempre. Sí, tiene un libro maravilloso que es La venganza del patriota, que es todo el proceso de la construcción del primer sistema de inteligencia contra inteligencia de San Martín, que se lo hizo a Monteagudo, que fue de mujeres. Mirá qué interesante. Ah, mirá. Eran las mujeres aristocráticas de Chile y Perú. Y las prostitutas de Chile y Perú. Y esas mujeres se pusieron en combinación y armaron la inteligencia para San Martín para que pudiera liberar Chile y Perú. Mira. Porque imagínate que las de alta sociedad y las prostitutas tenían toda la información de los hombres. Claro, totalmente. Les contaban todos, bueno, y total eran mujeres. Pero maravilloso. Claro. Está muy bueno, escribe bien Bonazo, muy bien. Y Monteagudo es una figura tal vez de los más avanzados del proceso de la independencia de América del Sur, ¿no? Así que fue un gusto. Ahora que salió todavía no, ahora lo voy a empezar a leer. Bien. Así que bueno, disfruto la ficción histórica. Buenísimo. Que disfrutes mucho de este libro. Nosotros disfrutamos mucho de esta charla con vos. Así que te mandamos un abrazo muy grande, este equipo que somos tres, Leticia, Romina, fumadora también como vos, así que le encantó Ay, saber unas que vos buenas, también. muy bien. Abrazos de las tres para vos. Bueno, lo Y mismo para ustedes y les vuelvo a agradecer el llamado. Lindísima charla, ¿eh? bueno, igualmente. Chao, Abrazos. Chau, hasta chau. pronto. Hasta Chao. pronto. Qué bonito. Bueno, ahí está. Conocimos un poquito más a Ana María Fernández, doctora en psicología, psicoanalista, analista institucional, profesora consulta, investigadora de la UBA, titular de teoría y técnicas de grupos e introducción a los estudios de género en la Facultad de Psicología de la UBA. Autora de El campo grupal, La mujer de la ilusión, Instituciones estalladas, Política y subjetividad, Las lógicas colectivas, Las lógicas sexuales, La diferencia desquiciada, Jóvenes de vidas grises. Ahora está abocada a la investigación sobre la diversidad o la disidencia sexual y seguramente todo ese material construido colectivamente será convertido en algún texto que llegará a nuestras manos y que servirá también para seguir impulsando otras formas de pensar, otras formas de sentir, otras formas de vivir, más búsqueda de libertad, más respeto, sobre todo. Desgeneradex, Desgeneradex, un un programa programa para para ser ser en libertad. en libertad.